pollerita hermosa, al cuello se le subió. Yo acudí a levantarla y me dijo: caballero, bájeme usted la pollera y recójame el sombrero. Bájeme usted la pollera y recójame el sombrero. La chica se cayó y la colita se le vio. La chica se cayó y la colita se le vio. ¡Qué linda! Que lo repita. A mí que Freddy la empujó. Oye, ¿cómo? No quería nada, ¿no? Yo le bajé la pollera y la chica me sonrió y me dijo muy coqueta: le agradezco este favor, perdone que mi pollera me ha tapado la visión. Yo le dije: señorita, repítalo por favor. Yo le dije: señorita, ¿cómo? Repítalo por favor. La chica se cayó y la colita se le vio. Ay, ay, ay. La chica se cayó y la colita se le vio. Qué linda. La colita se le vio. ¡Sí, señor!